va, bienvenidos a los originales. Hola Michelle, ¿cómo vas? Hola Nico, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Bien, feliz con el sol de Bogotá. Pero es como sol, un poquito como de cartulina, como de... ¿Como de mentira? ¿De cartón? Sí, como sol de Flumaster, que llamo yo. Sí, pero... Un sol ahí pintadito, pero no calienta nada. Pero bueno, es un buen... Un buen rayito de sol. Es que ha llovido mucho. No, es que ha estado... Uy, ha estado cualquier cosa, es cariño. Sí, ha estado muy... Y el frío de hace dos días, te digo. No, la lluvia de hace dos días. La temperatura y uno durmiendo solo muy duro. ¿Cómo así? O sea, que cuando hace mucho frío y si uno duerme solo, pues muy duro. O sea, ¿duermes sola? Sí, claro. ¿De qué te ríes? No me estoy riendo. ¿Y eso qué es? Pero porque tú me miras con esos ojos que juzgan. No juzgo a nadie. Tú eres la única que está... No, pues digo que la gente que duerme sola en estos fríos, no, pues debe ser más difícil. Tú lo usaste como un ejemplo personal. No sabía eso. Pues lo siento mucho, Michelle. No, no lo sientas. ¿Por qué? Pues porque no es nada malo. ¿No? Solo para el frío. No, porque si llega, por ejemplo, ¿nunca te ha pasado? ¿Qué? Que de pronto, no sé, llega tu novio, por decirte algo. Y llega por la noche, así. Y pero llega de trabajar. Sí, cansado. Sí, claro, y le ha tocado moler un montón. Uh-huh. Y tú ya estás acostada en la cama. Y entonces tú ya más o menos has logrado como adaptar un poquito de calor a las cobijas. Sí. Y entonces el hombre Tim se acuesta. Ponle que a dormir, ¿no? Vamos a dormir. Listo. O sea, el plan es vamos a dormir. Sí. Y se acuesta. Y te pone las patas heladas así sobre las... Uy, yo odio es hermoso. Eso con toda mi alma. No, eso es hermoso hacer eso. No, eso ¿sabes es que me da tanto mal genio que me hagan eso? Eso es buenísimo. Me provoca asesinar a la persona que hace eso. Y con las manos heladas. Heladas. Y que te las pongan en la espalda. Y te atarzan y así... ¡Tah! ¡No, no! La verdad, eso puede ser causal de... ¿En serio? ¿Eso te da piedra? Uy, me da tanta pero, rabia. ¿Pero qué busca el otro? Calor. Está tratando de buscar algo de calor en las cobijas. Sí, pero puede calentarse un rato. No, pero y ya lo logra. ¿Cómo se va a calentar uno si...? No, que busque otra manera. No, pero dime otra manera para calentarse. No, pues espera un ratico, Nico. Te mira, frotas las manos, las juntas así y las frotas, mira. O sea, ¿tú crees que uno está en tercero primaria en el paradero del colegio? Que las mamás le decían, uno es bueno. Frote las manos para que se le quite el frío. O sea, ¿tú crees que estamos en ese plan? No, pero pues sí, un poquito. Lo que pasa es que eso no, eso, Nico, es algo muy peligroso. ¿Qué? Pues, bueno, tocar a alguien... ¿Por qué peligroso de qué? Perdóname. No, a mí me da mucho mal genio. Pero no es peligroso, pero peligroso porque... Es, por ejemplo, a mí me da mucha rabia que me asusten. Eso pero eres fácil para caer en el susto, digamos. Si tú vas por ahí caminando distraído, yo, ¡bam! Sí, te sacas fácil. Tú lo has hecho conmigo. No, pero no tantas veces. Sí, pero una que... No, es que ¿sabes quién hacía eso mucho? María Juliana Correa. ¿Te asustaba? Sí, pero pues no, a mí no me daba susto, porque era un susto muy mal preparado. Sí. En cambio, yo sí preparaba toda la ingeniería con Cristian. Entonces ya veíamos... ¿Para asustarla? Claro, entonces yo me bajaba al primer piso y miraba a ver... Y de pronto veía que María Juliana iba entrando y subía yo acá y yo, bueno, Cris, pilas que viene María Juliana. Y yo me hacía aquí detrás de los racks, ahí de radio, pues en la cabina. Sí. Y María Juliana entraba toda despelotada, eso no tenía ni idea de dónde iba. Y cuando entraba yo, ¡bueno! Y María Juliana sí pegaba unos brincos, pero hasta el techo. ¿Pero tú sí te asustas con eso? No, yo sí me asusto. O sea, si me coges desprevenida, claro. O sea, en cualquier lado, en la calle, de día, de noche, no importa. Me da mucho mal genio. Da piedra. Me da ira. Calor con rabia, que es esa sensación que uno le da como calor, pero mucha rabia. Me dan ganas de asesinar a la persona. ¿En serio? O sea, si ¿pero te dura cuánto? Sí. No, ya luego me río. Ya, dos segundos. Sí, te dura pero el golpe puede estar o sea, incluido. Claro, o sea, es duro con salir. Mucha fuerza. Es duro salir de ese trauma, pues. Es terrible. O sea, tú si tienes que escoger, bueno, me has llevado a una gran Y, como en las carreteras. A ver. Si tienes que escoger que tu novio sí llegue de la calle, ajá, congela, eche una paleta, sí, y te ponga los pies así helados y las manos heladas. Uh-huh. O que tú de pronto estés en la casa y el man llegue y te asuste. Que me asuste. ¿Prefieres que te asuste? Mil veces. O sea, ¿no odias el tema? Sí, es tenérmico. Para mí es horrible. Pero para el que está con frío es buenísimo. Claro, le parece lo máximo. Bueno, caliente, es buenísimo. Y lo peor es que yo soy bien hornito. O sea, ¿cómo así? pues que, digamos, que para dormir, por ejemplo, o sea, soy una persona que emana mucho calor. O sea, te da mucho calor. Sí, sí, no, para dormir, soy una persona que emano calor. Entonces... ¿Pero con cuántas cobijas duermes? No, con dos. ¿Y te da calor? Sí, en, y además a veces me pongo, lo que pasa es que mi apartamento es muy friónico, estoy muy cerca de la montaña, entonces, el sí, tuyo también. Sí, vivimos cerca. Igualito, y el mío es helado. El tuyo es helado, entonces me pongo saco muchas veces. Sí. Y a las 2, 3 de la mañana me toca en la noche, pararme así empapada, quitarme el... ¿En serio? Sí. ¿Da mucho calor? Da mucho calor. Pero las primeras horas sufro mucho. Pero entonces, bueno, pero entonces cuando te acuestas, ¿coges calor rápido o te demoras? No, rápido. Rapidito. Sí. Rapidito. No como hace, lo que te digo, hace como 3 días que hice un frío. Sí, que estaba helando en Bogotá. Doble media. Sudadera. O sea, de todo, te pusiste sí, todo el no, arsenal. Ese día fue terrible. Y estaba lloviendo muchísimo. O sea, sí, además, diluvió. Al principio ya te tocó televisión. Claro, exacto. Ah, yo llegué manos congeladas. Y se las pusiste. Ah, a como corresponde. No, ¿y Cata qué hace? No te. No, pues la piedra, pero pues ¿qué hace? No, pues claro. Ya que puede hacer. A mí me daría mucha rabia, la verdad. No, pero pues. Bueno, pero entonces dos cobijas nomás. Dos cobijas. ¿Sabes cuántos uso yo? ¿Cuántas? 8 cobijas. ¿Ocho cobijas? ¿Y tienes la cobija del tigre? Tengo 4 cobijas de lana. Ajá. Perdón, 1, 2, 3, 4. 6 cobijas de lana, tengo 9 cobijas, perdón. No, pero así de friolento eres. Sí, otra cobija que es un poquito más delgadita y es larga, que es térmica. Y 2 cubrelechos, ¿cómo se llama eso? 2. Sí, cubrelechos. Como esas de plumas, pues. Un edredón. Eso, dos. Uh-huh. Dos encima. Como plumón, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es importante dormir con peso. Ya. O sea, ¿y el tú peso duermes de tu así como no es suficiente? Nunca será lo suficiente. Ya. O sea, tú duermes como con 2 cobijas ahí delgaditas. Ah, un plumón. Digamos que una cobija y un plumón. ¿Y no te hace falta el peso para dormir? Dices como sentir que uno encima, que uno esté que te están aprisionando como en una tumba egipcia, haz de cuenta, como que uno esté amortajado. ¿Por qué quieres ser Tutankamón? Porque es lo máximo. No. Ahí uno queda enterrado en la cama así como si uno en serio estuviera en una urna fúnebre de Egipto. ¿Y eso no te da una sensación como de desespero? No, me da todo el sosiego del mundo. Sentir ese peso encima. A veces ya no lo hago porque me estaba jodiendo la postura al dormir. ¿Qué? Es que me ponía, después de taparme así con las 8 cobijas, sí. Me ponía, yo tengo 4 almohadas, me ponía 3 almohadas sobre el cuerpo. No. Para sentir el peso. ¿Pero y me quedaba con tan una. ¿Qué extraño eres? No, yo, es la primera. A mí es que importante el peso. Que necesita tanto peso. ¿Y Cata no se hace encima tuya? No, pero pues, yo con las manos frías. Imagínate qué se va a hacer, qué va a hacer. Boba no es tampoco, pues. No, lo del peso no lo sabía. Uy, para mí es determinante. Mira, el peso. Costumbres raras para poder construir. ¿Y duermes con aire acondicionado si estás en tierra caliente? Sí, por lo general sí. ¿Sabes qué me pasa a veces, por ejemplo? Imposible. ¿Para ti? Imposible. ¿Por qué? Porque termina uno al otro día hablando como Orlando. No, pero eso es porque eres cachaco. Yo nací en una isla, entonces no, el aire acondicionado y yo nos entendemos muy bien. Al contrario, los cachacos son los que ponen el aire a full, que es helado. No estoy tan segura porque sé que a mucha gente le hace daño. O sea, mucha gente que no está acostumbrada. A mí no me gusta el aire, me parece horrible. ¿Entonces duermes con ventilador o con la ventana? Nada. Ah, eres el cachaco que suda. Sí, exacto, nada. ¿Tú sí duermes con aire acondicionado? Sí, a full. Sobre todo, en San Andrés, por ejemplo, no tanto, porque en San Andrés hay mucha brisa, por ¿no? Eso. Pero si tú vas a otros lugares donde no hay, se mueve ni una hoja, diciendo, pues Bosconia, pero es que también me estás poniendo unos sitios muy difíciles. Hay muchos, Cúcuta, todo ese tipo de lugares que son bien calientes, que no hay brisa. ¿Y no duermes con el aire entonces a full? Sí. Yo no puedo. Me gusta. La verdad no puedo. Sí. Bueno, ay, hombre, este es un gran tema del día. Gracias. ¿Tú lo propusiste? Sí. Bueno, no es tan bueno, pero yo creo que va a tener muchas respuestas. ¿Qué tal? Hoy en el Día del Cantante. ¿Hoy es el Día del Cantante? Hoy es el Día del Cantante. No me digas. Sí, ¿tú por qué sabes esas fechas? Pues porque uno sabe, ¿no? El Día del Periodista, esas vainas, ¿no? No, pero ¿cómo es? El Día del Cantante. Claro. ¿Estás ahí con la ronquera? No, porque el Día del Cantante es un día muy importante, así como el Día del Árbol, el Día de la Tierra, el Día del Agua, todo. ¿Cuándo es el Día de la Tierra? Y creo que es el 23 de abril, si no estoy mal. No, es el día del idioma. ¿Cuándo es el día del árbol? Te estoy citando los días que tú me estás diciendo. Mira, el día de la Tierra es el 22 de abril, ¿sí? 22. Ay, pero atenti, por un día, 22, por un día. Atenti, 22. ¿Y el día del árbol cuándo es? Sin mirar Google. No sé cuál es. Ah, y entonces, ¿qué hacemos con el día del cantante? Hay cosas que no más. Y otras que huelen mejor. No, qué canciones. No, hay cosas con aromas inodoros. Para, Orlando. No con olor a inodoro, sino que no huelen a nada. Inodoro, sin olor. Bueno, sí, inodoro. Sí, está bien. Sigamos. Y en cambio, hay cosas que huelen mal. Que huelen muy, muy mal. Que huelen muy, muy, muy, muy mal. Esto huele mal. Ay, hombre. Pero es que ya toca. Ay. Es raro que sepas. Digo, yo no sabía, no sabía ni que existía el día del cantante. Claro, también está el día del músico. ¿Cuándo es? No estoy segura. Pero, no, hoy viendo, no es. ¿Por qué gagueas? No, puedes hablar hoy normal, no gaguees. Las noticias, con una de las noticias. Uy, sí, viste que todos los noticieros abrieron con el día del cantante. Todos los noticieros, marcó la agenda los noticiosa al día. Los noticieros que son importantes. Juan Lozano habló todo el día hoy del día del cantante. Sí, abrió la agenda noticiosa. Fue bueno, pero mira, no sabía si ya sabes. Bueno, pues hoy en el día del cantante, que estás celebrando tanto, ¿cuál es tu cantante favorito, vivo o muerto? Cuéntame. ¿Muerto? Bob Marley, yo creo. No, vivo. Ah, no, pero dice hijo muerto. Pero no, Bob Marley no es tu favorito, así que te digo. Muerto. ¿Pero vivo o muerto? No, varios, Michael Jackson también me gusta mucho. Pero puedes elegir vivo también. Vivo, Lenny Kravitz, me encanta. ¿Te gusta Lenny Kravitz? De mis favoritos. ¿El tuyo? ¿Y como en español? ¿En español? No, porque ahí dice favorito, no dice varios, pero, dice uno, ya te he dicho. Pero pues en tres. Español, no, pues yo te digo en español, de pronto, no sé, rock en español, hay muy Luca Prodan de Sumo, por ejemplo, muy bueno, sin ser un virtuoso cantante, pues, pero a mí me gusta mucho. No tengo Gustavo Cerati. Ah, bueno, Gustavo Cerati, pero ya falleció, no, tú estás muerto, hablando que vivo. Pero muerto, mira, cumple con las condiciones, yo no sé a dónde quieres llegar. No, yo a ningún lado. Yo ya. ¿Cuál es el tuyo? No, hay muchos, ¿sabes? Sí, yo también. Robert Plant me gusta mucho. Ah, bueno. Me gusta mucho, ¿cómo se llama? Eric Burdon, me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho Van Morrison. No, hay muchos, es que no. ¿Y muertos? Es que muertos yo creo que la mayoría son. Bill Withers me parece que tiene una voz extraordinaria. Sí. Pero extraordinaria, me parece increíble. Uy, me parece un monstruo. Bueno, hay muchos. Pero pues la idea es que ustedes respondan al tema del día, que es hoy en el Día del Cantante. ¿Cuál es tu cantante favorito, vivo o muerto? Y, pues bueno, para hacerle honor al Día del Cantante, vamos con, si no estoy mal, este grupo fue parte como de un reality que se hizo en Inglaterra, en donde escogían como cantantes, hacían como pruebas y tal, y al final, creo que es así la historia, no sé por qué me suena que este grupo es de esa urdimbre. Y entonces ganaban unas eliminatorias, en fin, sí. Y reunían al final del reality, hacían un grupo, ¿no? Y ese grupo se llamó Girls Aloud, creo que una de ellas falleció, si no estoy mal, hace poco. ¿Sí o no, Orly? Claro, sí, creo que tuvo cáncer de seno o algo así, me parece, y falleció una de las de Girls Aloud. Bueno, esta canción es del disco Out of Control del año 2008 y se llama The Promise. El tema del día a mí me parece pésimo, ¿no? Lo propuso Michelle. No, te voy a explicar por qué es pésimo. Ay, sí te parece una pésimo. Una persona que conozca de música no le pueden preguntar cuál es su músico favorito. Eso es muy difícil. Es imposible. Bueno, pero cada quien tiene sus gustos. No es posible si sabes de música. Si no sabes de música, dices cualquier brutalidad. Pero si ustedes escogen el top 3. No, dígame qué estilo de música le digo. Rock. No, le digo. Después le digo jazz, después le digo brasilera, después le digo world music, después le digo música étnica, después le digo música en español, después de flamenco. Bambuco. No la conozco. Ni clásica porque no la conozco. Estoy silbando, yo no sé por qué. Garzón, Collazos, listo. No la conozco. Ahí está dos. Entonces, por eso es pésima la nota. Para mí me parece mala. Villamil, Jorge Villamil. Pero hay que respetarlo y lo importante es lo que digan los oyentes, no uno. Pero eso es como mi papá que un día cogía a William Hurt. Y él no sabía hablar inglés y me escribió, mijo, póngame esta pregunta. Y le dije, papá, te van a levantar, póngala. Mr. Hurt, ¿cuál es para usted la mejor película de la historia? El tipo lo miró y le dijo, como, ¿qué calidad de imbécil es este? William Hurt, ganador del Oscar. Sí, claro. Y le contestó, Les Enfants du Paradis, una película francesa en blanco y negro. Sí. Mi papá, thank you, Mr. William. Nunca entendió nada. Nada. Mi papá, te dije, pero el déspota. Claro, el despotismo que hubo en William Hurt. Claro. ¿Qué tipo de preguntas a un señor actor que le pregunten cuál es la mejor película en la historia de su vida? Dígame el género. Claro. Entonces hay una gran dificultad en eso. Claro, pero depende del género. Belleza lejana es Nicolás Samper, ¿no? ¿Por qué? Ay, pero es cercana porque aquí lo tenemos bien. No, y es una... Porque no es... ayer lo vi en la televisión y es feo. Ah, eso sí. No, yo no he prometido nada. Nadie es feo. Nadie es feo, sí. No, nadie es feo. Es de lejos es tinta. De cerca espanta, camarita. Sí, es cierto. Pero voy a poner un audio que oí anoche. A ver. Pongámoslo. ¿De Nicolás? Mío. De Nicolás. Uy, yo qué bueno. Ahora. Nos vamos, Michelle. Yo creo, Nico, ya será. Tom Petron. Ah, ¿dónde dice? Muestra. ¿Te alcanzas a leer? Claro. Pero entonces déjame, me despido de Sara, me despido de Cristian, me despido de Orlando. Y nos vamos con Tom Petron y su canción Shmida. Roja, inmediata, corríjalo, roja. En los... Es que el... que yo no oigo el programa, yo estaba en el carro. No, pero ¿qué pues... calidad de imbécil es esa? No, Nico, es que sí. Así no se, es que así no se llamaba la canción. No, y esa palabra está prohibida. Estamos Orlando, ¿qué opinas? Como tal, Jaime, me lo permite, que es uno con bombos y platillos como debe ser. Pero ¿qué tal este imbécil? ¿Él piensa que yo ya no lo oigo? ¿Me permite decir? Lo llamé a usted y le dije, oiga, brother, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó de esta manera? ¿Qué pasó ahí, hermanito? Estaba la risa, le dije, hágame el favor, busque la grabación. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Y mañana le metemos roja directa. ¿Cómo queda la arepa? No puede ser que por esto... Es un... que no se meta con esa palabra. Un cierre sin punto. Así no se pronuncia. No, si lo pronuncia bien, perfecto. No. Espera, que está ahí. Lento. Que sepa, pero, que yo oigo el programa. Pero yo me voy porque me debo ir y lo... Pero es que yo dejé el programa en, le dije a usted, en punta, favor, para el sabor de la noche. Por favor, rellena los 5 minutos y no despida a las 5:40, que es la maña de que yo me voy y despido. Ahora a las 5:40. Pues. No, hay que acabar el programa a las 5:53. Y el tipo me sale con esa pildorita y yo... Esto es mucho imbécil. Pero era para dejar el programa en punta, para que eso la gente en punta. Estuviera... A la gente no le gusta eso. Pásenme un chicle, por para favor. Para que la gente estuviera en punta y pudiera agarrar el sabor de la noche bien. Para que sepa que yo oigo, ¿no? No, era para que la gente tuviera el sabor de la noche. Hay pero que agarrar en el paso. No, Nico, mira. Cabra está con menos 29, Nico queda con menos 18. No puede ser. Yo tengo menos 11 y Orly tiene menos 4. Pero es que a ti te parece que es justa la roja, ¿o no? Sí, Nico. Miren, fue producto, miren las risas, y miren la alegría de la gente. Michelle, ¿yo oí esto o no? Sí, él lo dijo. Sí, es verdad. Pues ¿verdad? Es que ahí está la grabación. Y bueno. Pero yo simplemente le quería dar un poco de alegría a la gente. Eso no es alegría, eso es una estupidez. Mire las risas. Mire allá. Ay, Nico. Mira, Cristian. La cara de Cristian. No, pero sí, pues es que no hay manera de negarlo. Hay estudios que no dan risa, ese no da risa. Pues muy bueno. ¿Ah? Ay, Nico. Jaime, ¿puedo dejar esta sección, este momentico en punta como le gusta al señor? Al señor Calvo. Al señor Calvo. Es un... ¡Penda! No le puedo negar nada porque es verdad. No, no es cierto. No. Y los oyentes que es un berraco. ¿Berraco para qué? Además lo ponen en la sección belleza lejana. Todo mal. No acerté una. Nada. ¿Usted que es un churro? Yo no sé dónde. Sí, míreme. Churro, míreme, míreme. Estoy hoy churrísimo. Hoy, por ejemplo, estoy muy churro. En tu mejor momento, Nico. Hoy estoy divino. Hoy estoy churro. Ayer más o menos, pero hoy estoy churrísimo. Gordo, ayer escogiendo al mejor portero. ¿Qué dificultad tenía eso para hacer todo ese show? Pero pues es que teníamos que escoger el mejor arquero de la jornada de Champions. Era el bobo ese belga. Courtois, pero siempre es Courtois. Es. Pero fíjese que a veces Courtois se ha equivocado. Muy poco. Pero se equivoca. Pues si usted se equivocó ayer... No me equivoqué. No. Lo que pasa es que soy víctima de una persecución, que es distinto. Bueno, belleza lejana. Un atentado será. Pero esto aquí no hay nada, mijo. No, pero pues es que también... No, voy a coger dos ya. Belleza lejana es Donatella Versace. Puedes mirar la foto. De está linda. No, y ha mejorado un montón. Sí, mejoró. Sí, la verdad es que sí. Mejoró un poquito. Sí, mejoró. Mira la foto. A ver... O sea, parece... o sea, ¿no ha sido operada nunca? Ella no creo. No me parece. ¿No ha sido intervenida? No, pero está mucho mejor ahora que antes. Que si no ha sido intervenida, parece un man. Eso sí que es una mujer con la belleza muy relajada. A ver, miramos. ¿Sí estará tan grave como dice usted? Yo... ¡No! ¡Ojito ahí! ¡Uy! No, pero pongo una foto. No, pero mire, mire. Pero a ver. No, es un... Es de realmente pues parece como un, carga. Parece un monstruo. Es que el internet está un poco lento. No, pero la pregunta es que se metió tanta vaina en la cara que quedó como un monstruo. Sí, abusó un poco seguro de algunos procedimientos estéticos. No, ojito. Bueno, se retira de Gianni Versace. ¿Por qué? Ya. Ya se mamó. ¿También la sabías? Déjame decirte. No, yo no he dicho pero nada. Es que mejor no, dicho, en una no digas nada. No, pero no dije nada, estoy preguntando. No. No, ¿que pero por qué? No. Estoy preguntando por qué se retiró. Parece a Karl Lagerfeld. ¡No! Ojito ahí. No, pero yo creo que está mucho mejor. Oh, parece a Karl Lagerfeld, hombre. ¿Sabes que se me parece un poquito a Barbara Streisand? Sí. No, Bárbara no tiene la cara con ese nivel de colágeno. Ahora, aquí me parece que sale muy bien. A ver, es que... Bueno, ya. La hermana menor del fundador de esta marca de moda, el desaparecido Gianni Versace, anunció que se va como directora creativa. Ha sido un honor darle seguir el legado a mi hermano. Versace tiene 69, parece de 94. Bueno... Y la más famoso que hizo Versace fue el vestido de la elegante Jennifer López verde, donde sale completamente en pelota en los Grammys, los Grammy Awards del año 2000. Relación con Dua Lipa, amiga cercana de la familia Kardashian. No, es que la verdad es que se tiene que ir, es que yo creo que es que acabó con la marca, para que sepas. ¿Sí? ¿Por qué sí. crees que acabó con la marca? Porque desde que se murió ese man se acabó esa marca. Ah, no. Ah, pero bueno, era no es culpa de ella. Fan de la ropa de Gianni Versace, sus corbatas, era un tipo muy avanzado. Sus telas. ¿De precios cómo estábamos ahí, por ejemplo? Arriba, hermano, donde deben estar. ¿Qué precios? Pero digamos, tírame tres precios de no, tres productos. ¿Hace cuánto se murió Gianni Versace? Uy, ya hace varios años, miremos. ¿Más de 25 años? Pero hoy un producto de esos, ¿cuánto está costando? Un vestido de Versace, 3,000, para mujer, 4,000, 5,000. Usted los consigue en Mireya Fashion mucho más. ¡Buah! Luis M. Sarmiento. Hombre. No, mira, él se murió en el 97. Lo asesinaron. Lo mata Andrew Cunanan. Claro, sí. Por eso se murió hace 28 años. Sí, ya hace rato. Y desde ahí usted dice que fue en picada la empresa. Toda la vida. Eso nunca fue lo que fue con él. Tipo era un duro. Una personalidad brutal. Era un italiano de verdad fuerte. Lo que pasa es que su homosexualidad lo llevó a la muerte. ¿Por qué? Porque lo mató Andrew Cunanan, sí. Su amante, que se había amantado a 50 manes. Sí. El tipo lo mandó para el carajo y el otro quedó obsesionado y lo mató. Lo mató. Era una casa divina en en Miami Beach, al lado del, de la Casa Vizcaya, una casa espectacular. El tipo iba entrando y le metió dos tiros en la cara. Así suave. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y él iba todos los días al mismo café, el italiano, a leer su Corriere de la Sera todos los días por la mañana. Pero es que era muy homosexual. Era muy promiscuo. ¿Ah, sí? Sí, sí, muy, muy, claro. Y ahí se encontró con el que no era. Claro, mal parqueado ahí. Pero el tipo era un tipo fabuloso. Tipo además sencillísimo, queridísimo. Se parecía a George Michael y a Luis Enrique, pero no era belfo. Ah, Luis Enrique el técnico. Sí, la barbita y la vaina, y no era doji, claro, nada de eso. Sí. Lo normal. Se murió muy joven, ¿no? ¿De qué edad? Ya te digo qué edad tenía. Pero hay una serie muy buena que está buscando acá, donde sale también Ricky Martin. Sí, sí, donde bien. Muy buena. Ahí, sí, sí, ahí sí. Muestran todo el asesinato. No, imagínese esta investigadora submarina. No, no, pues es que estaba buscando primero la otra. Murió a los 50 años. Ah, súper joven. Sí, muy joven. 15 de julio del 97. La otra se tomó la empresa por derecha. Claro. Sí. Y de ahí en adelante. Que Penélope Cruz hace de, sí, de ella en esa serie. Quebró, la empresa era allá y terminó acá. Nunca se quebró, pero nunca fue un referente de moda como las otras. ¿Quién hizo de...? Penélope Cruz. Sí, está congelada. ¿Estaba metida en la guillotina? Sí. Menos dos para... Mira, ¿en serio? En los ¿dónde? Número 53 de la lista, con mucho gusto. Correcto. ¿Algo más se te ofrece? Ay, la semana antes de... hace dos semanas. Correcto, claro, es nueva en la guillotina. Terrible. No, no. Ay, hombre, ¿cómo queda el arepaso? No, ese sí no me duele para nada. Carl tiene menos 29, Nico menos 18, yo quedo en menos 13, Orly menos 4. ¿Cuántas canciones han puesto? Menos que ninguna. Una. Carole King, la primera. Jazzman. Let me hold you. Trabajará. Y yo, cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Bueno, y los holgazanes. Esta es una de las cretinas más grandes y vagas que yo he conocido. ¿Quién? Es nuera del rey Juan Carlos. La duquesa Meghan Markle. Ah, creo que no la podemos mencionar. Claro. Pero lo digo porque la duquesa de Sussex lanzará una nueva serie de audio el próximo mes. Y se titula Confessions of a Female Founder. Las confesiones de una fundadora mujer. Sí. 8 de abril en Lemonade Media, que también ha pasado Wiser Than Me de Julia Louis-Dreyfus. Y también distribuyó Arquetipos de Megan, su primera aventura en podcast. 8 episodios en el 2020. Usted no tiene que hablar nada de ella, pero su opinión del nivel de trabajo de esta mujer. No, es que no te tiende en una cama. Esa plaga no es capaz de tenderle a usted una cama. Y el cuñado... No, pues. Se demora dos semanas poniéndose el pantalón. Eso es que son una partida de idiotas. Mejor. Pero ¿lo saben qué es lo mejor? Es que ya que la nombraste, lo puedo decir. El papá de ella. Ustedes saben que la relación de ellos no es como la mejor. No es mala, sí. Pues resulta que él ya vio el primer capítulo y salió a decir que él la conocía perfectamente, que sabía que estaba fingiendo, no, que todo en ella era tan falso, que se notaba cómo se esforzaba por verse perfecta, pero que él la conocía y la notaba incómoda, que no le creyeran nada. No. El papá. Bueno, qué lindo momento, ¿no? Que el que me vuelva a decir que es chusca, hasta ahí llegamos, ¿no? No, pero no está el que dice eso. ¿Es Carl? Sí. ¿Que es chusca? Sí. ¿O que está hecha una hembra? Claro. No, Carl dice que está chusca, ¿sí o no? No hay de dónde... Está chusca, dice él. No hay de dónde sacar una tajada. No, no, es que la belleza es relativa. Yo lo entiendo. Nadie es feo, ¿no? Eso sí, te pongámoslo en claro. La belleza es relativa, pero no. A ver, ¿quién tiene Olga Sáenz? Yo tengo. Tiene, yo. Hay un torneo que se llama el Abierto de Dardos del Reino Unido. Si usted es experto en dardos, pues, por consecuencia, usted tiene que ser un haragán de carrera. Pues estaban disputando en los octavos de final, estaban disputando Martin Schindler, el alemán, y el galés Johnny Clayton. Bueno, Schindler dijo, vamos a lanzar los dardos. Y entonces tomó el dardo, lo lanzó. Ustedes uh-huh. han visto que en los dardos hay como unas coberturas de metal cerca a la diana, ¿no? Sí. Bueno, cuando sale el dardo, pega en uno de esos metales el dardo, lo lanza con mucha fuerza. Uh-huh. Pega el dardo en uno de esos metales, se devuelve el dardo y se le entierra. ¡Ay, no! Buenísimo. O sea, se devolvió y se convirtió en un arma mortal, prácticamente. No, Nico. Cayó al suelo. ¿Y entonces? Schindler. Casi como si fuera la lista de Schindler. Pegó en el metal, se devolvió y se enterró en el dedo gordo del pie. Uh-huh. Ojo con meterle arandelas porque va roja directa. ¿Y está bien? No, hasta ahí vamos bien. ¿Se desangró? ¿Sufrió? Ahí vamos bien. Pues no empiece con los charcos hemáticos ahí roja. Pues todos los espectadores del torneo de dardos se quedaron absortos viendo que el dardo, después de haber roto, se había enterrado en el zapato profundo hasta el dedo gordo. No. Él se arrancó. Uy. El dardo salió con sangre y volvió a lanzar. Sí. Diana. No. ¿Qué es esta pues historia? Yo quiero. ¿De dónde ve salió? Para allá, ve ¿cuál para es allá. Esta fuente? Mire. No, la el dardo la rebotó de manera extraordinaria. También. Lo de la diara, muéstrelo. Miren, pin, pin, pin. A ver. Audiencia, tan sonrisas, Diana, ileso. Roja. No, pero un momento, ¿por qué? No. Porque eso es un invento de él que no le vamos a permitir. Es que pasó muy rápido. No, pues, no pero lee, tienes que leer rápido el método Silva. Correcto. No lo tiene. ¿Pero por qué roja? Pues porque usted se inventó que se quitó el dardo, se lo sacó. No, pero eso es verdad. Ese método no sirve. Pruébelo, pruébelo. Mire, ahí está, mire, está el muchacho. No, no, no. Listo, roja. No, pero ¿por no, porque es que ya se puede creer que dos rojas me han sacado pero hoy. ¿Quién es el culpable de las rojas? ¿Él o yo, Orlando? No, terrible. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Carl tiene menos 29. Nico queda con menos 20. Yo tengo menos 13. Orly menos 4. No puede ser, o sea. Lo es siento. Un complot que. Es que acá no se puede. Pocas veces se había visto. ¿Tú estás de acuerdo con que eso es roja? Pues es que si no, fue muy confuso, la verdad. No, todo era perfecto. Le dije, no vaya a meter un arandel. Pero y no adorné nada. No pudo. Se sacó el dardo, lo tiró y hizo Diana, que es en 10 sobre 10. Lo de la sacada del dardo, si no lo veí por ningún lado. Pero es verdad. Muéstrelo. Mire, de hecho él dice que quedó ileso. No, no, mi amor, ve tú. Físicamente. No, Nico. Cayó derrotado por 10-4 frente a Clayton. Hunting Krause, Vanessa Carlton, Big Yellow Tax. No, es que ya. ¿De qué hablamos? Haré paso, ¿no? Sí. Sí. Hoy se puede ver en Estados Unidos a full plenitud. Eclipse total de luna. Uh-huh. ¿Qué es el eclipse total de luna? ¿Qué pasa en un eclipse total de luna? ¿Qué pasa con los protagonistas de eso? ¿Qué es un eclipse total de luna? Lo pueden hablar, pero lo que pasa es que se copian. Eso es un texto, un minuto. Pero se puede hacer en tres líneas, ¿no? Y no hay sino una respuesta. No, que es parecida. No hay sino una. En dos palabras no se puede resolver eso. Hay que hacer unas frases. ponga el nombre, es que yo ya de Michael Mercado a casi ya no más. Robert, menos dos puntos, pero espérate a ver qué oigo aquí que puede ser del mismo grupo de sujetos, ¿no? ¿Por qué? ¿No confía mucho en el intelecto? No. Muy poco. No en el intelecto, en el conocimiento. Ok. Se puede ver hoy, pero creo que en Estados Unidos. Aquí nada se puede ver. Sí, no, mañana se puede ver. Aquí se va a ver en Colombia. ¿Sí? Sí, en México también, en varios países de Sudamérica. No, es en la madrugada. En la madrugada, sí. Oh, que mañana. Es en la madrugada. Bueno, en la madrugada. ¿Qué hacemos con esa suavidad? No sé. Bueno. Entonces. Cuando se interpone. Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Uh-huh. Ahorita leo lo que es. Uh-huh. Momento donde la Luna tapa el Sol por un periodo de tiempo. O sea, hay que explicar el fenómeno, Michelle. Pues es que la Luna se pone encima, tapa completamente el Sol. Aquí no dice nada de eso. El momento en que la Luna tapa el Sol por un periodo de tiempo de manera total. No me levantes la voz. No, pero es que eso es lo que dice ahí. Levantes la voz. La Luna pasa detrás del Sol. Así. Yo voy en una línea. Yo voy a definir y voy a decidir quién gana. Bueno, ¿estamos claros? Orlando. ¿Se podrá ver en la madrugada de hoy? No, a finales de las horas de hoy y la madrugada del viernes. ¿Por qué? Porque el eclipse total de luna dura una hora, mientras el eclipse total de sol dura un minuto. Sí. El otro dura una hora. La luna se pone de color anaranjado, se llama blood moon. ¿No? Sí. Yo no me voy a levantar a las 3 de la mañana a esta hora. Y tú tranquila, yo voy a decir el ganador. Y el que se sienta que tiene el derecho, es el más exacto que lo dijo, levanta la mano. Porque nada. Es exacto. Usted no dijo nada. Es el momento cuando la Tierra pasa entre el Sol y la Luna. ¿Quién dijo eso así? Orlando. Orly. Perfecto. Más dos para Orlando Rivera. En los originales, chao. ¿Qué más se puede decir? Está aquí sentadito. Por Cantemos Lobos, que son... Pero en ese tapabocas ahí hay... ¿Cuándo? O sea, ahí creo que ahí guarda cosas. Tapabocas. O pialinas. Para más tarde. Y el último eclipse de sol, total, que no se vio muy bien acá. Porque estaba nublado. Pero es que aquí fue parcial. Pues no, el total se vio en Estados Unidos, una franja impresionante. Por eso aquí se vio parcial. Pero en Estados Unidos se nubló toda esa vaina. Fue un fracaso. Ah, o sea, no se pudo contemplar. De luna en el cielo. Bueno, ¿y ya estás más tranquila? No ganaste. ¿Cómo queda la de paso? Pero es que cuando estaba intranquila. No, uy, hace dos minutos. A gritarme como si fuera... Si esto va a ser así... Como si fuera el empleado personal de ella, a ver cómo queda la lista. Sí, a él le hablo bien. Bueno, porque puedo frenarla al aire, ¿no? Bien hecho. Dirigiendo muy bien. Ay, ya, madure. Carr tiene menos 31. Nico, menos 20. Yo tengo menos 13. Orly queda menos 2. Orly, te veo un buen desempeño. Pero aquí, hermanito, allá nos metiste cuatro... Un par de goles, sí. No. Un par de goles. En dos días desde allá... Y era, pues, 7-7-7 en la ruleta, siempre. Es que allá le pasa a Sara la respuesta. Claro. Y se hace loco, no hace nada. Exacto. Claro, que pasaba antes con... Con Nelson, claro, impunidad absoluta. Y después el tipo, pues, dijo que es que él vea muchos documentales. Yo no lo veo viendo ningún documental. Tampoco. No sé qué plataforma tiene documentales. No sé. Bueno, listo, vamos con música. Esto se llama Perfect Mother con Basia. Usted no sabe. En los originales. En los originales, Muebles To Go, porque el hogar que sueñas tiene tu personalidad. Bueno, Trump. Sí. Amenaza con tarifas del 200% a todos los licores de Europa. Eso quiere decir el vino. Claro. Pero tengo entendido que ya lo puso en la champaña. ¿Ah, sí? Sí, se quejaron, sí. No, ya en la champaña. Pero usted sabe que con ese poco de morenos no toman sino cristal de Louis Roder. Sí, yo sé, eso es, le meten platica. Le meten platica a eso. Pues ahora una champaña que costaba en Estados Unidos es de normal. En España una Moët Chandon vale 50 euros máximo. Ok. 45. Sí. En Estados Unidos una Moët Chandon vale 90. Uh-huh. Y ahora costaría 270. Uy, ¿qué? Una Dom Perignon. Pero una trepada importante. En España vale... ¿Cuánto 250. Está? 150. Sí. Y en Estados Unidos costaría... En Estados Unidos vale más, como 300. Uh-huh. Costaría 900. Uy, importante incremento. La Cristal Louis Roder, que es una champaña como de 1500, quedará costando 4500, que es la que consumen los raperos. Claro. Uh-huh. Que se vende muy bien. Era la favorita de Pablo Escobar. ¿Ah, sí? Sí. Él tenía como para... Sin duda alguna. Sin cash. Sí, sin problema. Eso habría... Por allá una zanja y listo. Sacaba la nota. La acción de Tesla, desde que Trump subió al poder, ha perdido el 100%... No, ha perdido el 50% de su valor. Valía 440 y ahora vale 220. La mitad. Sí, bastante perdió. Y por otro lado, y este hombre yo creo que ya debería retirarse, ya está muy cansón, fue el mejor del mundo del golf moderno y nadie... Ah, no, monstruo. Nadie lo va a superar a Tiger Woods. Se reventó. Reventó el talón de Aquiles. Eso es el tendón de Aquiles. ¿Eso es delicado? Delicadísimo, el tendón de Aquiles. La recuperación de eso es entre 8 meses y un año. Imagínate, ¿no? ¿Y el Pero por qué no se retira ya? Pues tiene $1,000,000,000. Yo creo que eso sí puede marcar el retiro de Tiger Woods. Eso es durísima, esa lesión. Me contaba. ¿Por qué se la, por ¿Cuántos se años la tiene ya también, no? Ya. No, sabe que eso es. ¿Sabe que eso es como un desgaste? Eso es aquí atrás del pie. ¿Se está caminando y se le rompe? Sí. Imagínese que a Oscar Córdoba estaba jugando golf. 49 años tiene. Oscar Córdoba estaba jugando golf un día. Golf dura, sí, dura más. Mucho tiempo. Bueno, y Oscar Córdoba, que fue un tipo deportista, estaba jugando golf y al hacer el movimiento, él dice, y también alguna vez un arquero de Millonarios que se llamaba Nelson Ramos le pasó eso en un clásico, dicen que se siente como si le metieran un disparo aquí en la parte de atrás del pie. Entonces se totea el tendón, no, es un tendón grande, se totea el tendón y usted queda en el piso. Le toca que le inmovilicen la pierna, de recuperar el tendón, digamos, como amarrarlo de nuevo. Y la recuperación de eso es con muletas. De alto nivel. Sí, eso no es fácil. Y la recuperación es cansona. Eso se demora entre 8 meses y un año. Pero para una persona normal que no hace deporte, ¿es tranquilo? No, es la recuperación. Un año. Sí, pero digo, ¿duele mucho? Sí, dicen que es dolorosísimo, que es muy doloroso. Hay una enfermedad que se llama la fascitis plantar, ajá, que es una inflamación del talón de Aquiles, de los nervios, sí, y le coge a usted toda la planta del pie. Y usted no puede caminar. Claro, no se puede, no puede poner, no puede hacer pie. Le empiezan a hacer un poco vainas y hay mucha gente que no se opera y mucha gente se opera. Y eso es... alguien que se operó y no sé, yo creo que le ha ido mejor porque ya no aguantó más el dolor. Claro, era preferible, pues. ¿Cómo sigue usted la vaina? Orly. Ay, Orly, ¿verdad? Orly que estaba, le estaba molestando, sí, eso. Pues justamente lo que dice. Pero eso no da incapacidad. Eso debe durar mucho. Claro que da incapacidad. Lo que o sea, es una incapacidad por vida. Lo que pasa es que yo no soy Nico que se la pasa pidiendo incapacidad. Un minuto, usted pide incapacidad y le dan 8 meses yo sí de incapacidad. Yo vengo a trabajar. Pero le dan unos 8 meses de incapacidad. Por ejemplo, con el tema tan terrible que debía haber pedido incapacidad y no lo hice, aquí estoy frente al cañón. Es que eso no es simplemente uno se siente. Entonces, tal pidiendo es que es incapacidad que por gripa. Eso que dice Nico debe ser terrible. ¿Sabe cuánto llevo yo con esto? Llevo ya un año larguito. Un año largo. ¿Y sigue igual o se ha mejorado? Fascitis, exacto. Es fascitis. ¿Y se ha mejorado? Imagínese donde se reviente eso, porque es que eso fue lo que me dijo a mí el ortopédico. ¿Qué te dijo? Dijo, de pronto hay casos que hay que operar. Sí. Y él me explicaba, sí, ese tendón de Aquiles, eso va como hasta la pantorrilla, como hasta la pantorrilla, sí, hasta el dedo gordo, por debajo de la planta hasta el dedo gordo. Eso se inflama. Sí. Y duele muchísimo, pero muchísimo, que uno se despierta, va a colocar el pie en el piso y no puede. No puedes apoyar, no puedes hacer pie. Es terrible, casi que le toca a uno de rodillas caminar. O sea, la pregunta es, ¿tú pudiste haber pedido una incapacidad un año y te la dan? No sé. Yo creo que no. No. Es que lo que pasa es que la recupera, o sea, pero todo el proceso se demora. Pero es eso, Martín. ¿Sabe cuál fue la ventaja? No, pero eso también es un proceso de terapia. Claro. Pero eso no es. Pero esas terapias no son tan efectivas. Un año de incapacidad, pues que puede durar 3 años con eso. Ah, es decir, ¿sigue con la vaina? Claro, claro. Y hay momentos en que en las mañanas me da durísimo. La única manera de una incapacidad es operarse. Sí, pero no, le tengo miedo a eso. Justamente por lo que dicen. ¿Y le dan a usted para esa operación? Le tengo miedo a eso. Yo creo que le dan 8 días de incapacidad. Sí, ahora, exacto. La ventaja que yo tuve. Quería un año. La ventaja que yo tuve. ¿Qué tal el mentiroso? Acomodando todo. Qué carajo. Acomodando todo. Un mentiroso. La ventaja terrible que yo he tenido es que me atacó un solo pie. O sea, me podía. He cojeado mucho. Pero ahora los dos. Sí, me puedo apoyar sobre el otro pie. Me puedo apoyar. Ahora imagínate los dos pies. Sí. No, no podrías ni caminar. Es peor. Pero no, cirugía no pienso. ¿No te meterías el quirófano, Orly, para quitarte esa vaina? Ay, cogeo a ratos, pero... No, terrible. Preferible, no, me da el susto esa vaina. Pero es que el gasto de zapatos... Ahora, hay alguien, a los zapatos para eso valen un poco de plata, ¿no? Para ese tratamiento, que ayudan mucho. Ayudan mucho, en serio. ¿Qué zapatos? Como tiene al marrano, como tiene... Esos que se ponen con plantillas. Unos tenis especiales. Que le aumentan la estatura. Tiene al marrano ahí. Y además ya aumenta la estatura. Además. Como un tenitacón. Como tiene al tanque. Exacto, es el tanque. ¿Llaman dos? Tenitacón. Tenitacón, sí, que es como Converse, pero con tacón. Lo peor es que se otro es que necesito variedad. Dice. Claro, como Sarita, hay que cambiar el tapabocas para que rime con la pinta que no tiene. Entonces, eso me encanta. Lo máximo. Eso me encanta de Sara. Lo máximo. Eso me encanta de Sara. Sarita viene con pantalón amarillo y tapabocas amarillo. Ayer rosado. Y tapabocas rosado. Muy bien, a mí eso me encanta. Pues hermano, una solución es operarse. Sí, Jaime, pero me da miedo. La verdad me da miedo. Hay gente que yo he escuchado. Pero no, que tú no le tienes miedo a nada. No, eso sí. ¿Eso lo tiene miedo a Dios? ¿Eso? No. ¿De dónde está? Pues a ver. Exacto, ahí está su temor a Dios. El macho alfa aquí que no le tiene miedo a nada. Ahí está el temor. Téngole miedo a Dios. Solamente a Dios, eso sí. Ante los humanos. Entonces, los humanos y Dios. Va y se opera, mijo. Cualquier pendejo que venga aquí a ver cómo es que se le soplan esos manos. Pero venga. Pero resulta que de verdad es difícil. Eso debe doler muchísimo. Y no todo el mundo sale bien librado de eso. Bueno, pero si te arregla el dolor a largo plazo, pues es un poquito. Pues Orly, es que no es lo peor de la sinusitis. Pues que es así, yo, como que no se le ha con esa molesta diaria, amor. No. Yo llevo casi año y medio, no es el problema. Muy duro. No, yo no vivir también con esta molestia diaria. Si y eso es a veces da en los dos pies, ¿no? En los dos, eso sí es terrible. Esa gente la he visto, conozco un caso. Terrible. Es que se reúnen a hablar de eso. Sí, exacto. No, tienen un grupo de apoyo. Y coincidencialmente me dio esa vaina a mí después. Me dio esa vaina. Terrible. ¿Y eso por qué da? Me decía el ortopedista. El ortopedista me dice que le da mucho. Le da mucho a la gente que trabaja mucho tiempo de pie, se mantiene de pie mucho. No entiendo, pues, porque a ti te dio le da a la también gente que tiene muy mal calzado. Exacto, le da a la gente, ¿sí? A la gente que usa mucho zapato plano, zapato plano. Que usted camina con unos tacones para ti. Eso, por eso es que oiga con pena. No, mocasines para caminar 3 kilómetros, no. No me parece. Subir Monserrate en mocasines me parece muy feo. Hay que saber usar los tenis también. Los tenis no te van a dar eso nunca. No, sí. Si son unos tenis de mala calidad, que son pegados al piso. De Nicolás. Unos zapatos que... Y los usas para hacer ejercicio, es mal. Tenis tacón, le dan la forma uno en el pie. Es que no todos los tenis son buenos para todas las actividades. Tienen que ser de una marca gringa deportiva. Exacto. Y para cosas... O europea. Uh-huh. O sea, los Puma, tenis de correr no son iguales a claro, los tenis. Nike. Pero no un tenis no, es una vaina de diseño Louis Vuitton. No. Divinos, pero le da Claro, exactamente, muy finos, muy, muy lindos, pero viene el problema. Pero no para caminar, usted se los pone y simplemente lo trastean, baja el ascensor, lo recoge. Sí, dos cuadras, es lo máximo. Muestra la vaina, va un matrimonio, muestra la vaina, llega a la casa y la guarda. ¿Qué? Pero para salir a caminar en Madrid, que es una ciudad para caminar. En tenis, brother. Hay que saber usar esos zapatos. Deportivos. Zapatos con suela, sí. Con formita, que tengan la formita del... No, que no estén pegados la forma al piso. Que no le quede el pie como una arepa ahí, como los tenis que usa el calvo este ahí. No, eso no sirve. Esa pero es que Nicolás no se usa para hacer ejercicio. Y no camina de aquí al carro. No, esto no es más en serio un pollo asado que este. Esto para caminar sirve mucho. ¿Cuál es? Uy, yo he caminado... Hasta con que le dé fascitis plantar. Pero es que dicen que se le da a la gente floja. A mí no. Oiga. Bueno, oiga. Si tiene razón. ¿Ve? Pues ahí tenemos un caso. Oiga. Porque es que la gente que trabaja de pie. Oiga, y este muchacho es que... Sentado. Cuando nos volvió, pues, de el donatril, pues que está de pie todo el día. No está de pie nunca. Nunca, por entonces... Aplastado. Por eso, entonces... Yo nunca te he visto de pie. ¡Jamás! Por eso hay dos... Por eso se habló. Oiga, oiga... Dejo. Por eso se hicieron dos casos. Uno, es la gente que trabaja mucho tiempo de pie. Y dos, el uso de mal calzado. No saber seleccionar el calzado. Y ese es el problema en el que aplico yo. Bueno, el tenitacón. Tema, Orlando. Tema, ese, hay que usar tema terminado. Yo pregunto una cosa y se demoraron media hora. A ver. Diseña un hogar tan único como tú con la asesoría en diseño gratis de Muebles To Go y deja que sean tus muebles los que hablen por ti. Vamos con Chris Cornell y el tema You Know My Name. Estás tristes de los animales. Triste. Bye. Ay, no, qué tristeza. Pero a mí todas estas cosas, no sé, no me afectan. ¿No le da tristeza tanto? Mi cinco. ¿A ti sí te afecta? Mucho. ¿Te pone triste? Un rey león, un león de mar, por ejemplo, en el norte de California. Sí, son lindos. Pues hay un problema que es un señor al que están pidiendo... Bueno, el hombre fue arrestado porque decapitó a un león marino en el norte de California. Mereces pena de muerte. ¿Y cómo? El mamífero se encontró muerto en el día de Navidad del año pasado en el Duran Regional Park en Bodega Bay, un lugar en Sonoma County, confirmó the National Oceanic and Atmospheric Administration. Un miembro del parque descubrió a alguien que decapitó al fallecido león. Terrible. Los oficiales dicen pues que el hombre tiene una complexión fuerte, es bronceado, entre 30 y 40 años, vestido de negro. Usó un cuchillo de 20 centímetros para remover la cabeza del león, la puso en una bolsa plástica y se fue. Bueno, en una bicicleta eléctrica. Esas son venganzas personales, sin duda. Y de acuerdo contra a lo que dice el Marine Mammal Protection Act, eso es un delito. Claro. Alguien que vea leones decapitados, oyentes, llamar al 800 853 1964. Es urgente. Repito. Es urgente. 800-853-1964, especialmente en Cali, Medellín y Bogotá. Si ven un león decapitado, llamar urgentemente este número. Sí. Que es un call en los Estados Unidos y ahí ellos hacen... ¿Pero es llamada internacional? Sí, pero lo amerita. Pero claro. Mira, es por el mundo, no importa la llamada internacional. ¿Qué opinas? Que hay que llamar, sí, completamente. Sí, llegan a ver, sí. Me parece que es una persona que está un poco mal de la cabeza. Yo siento... Que merece una pena muchísimo más fuerte. Nico, usted yo creo que algo se traía el león marino. Hay sobrepoblación de leones marinos. Para nada, se están extinguiendo. Y hay muchos que se han metido como con mafias. Siento que es un crimen más motivado por... ¿Cómo así? ¿Hay mafias de leones marinos? Eso es un crimen de ajuste de cuentas, sin duda alguna. Desde mi visión forense es un ajuste de cuentas. ¿Pero cuáles son las pruebas? O sea, hay bandas de leones marinos. Aparece un torso de un león marino, una prueba fehaciente. Cortándole la cabeza a un león marino. No tiene que tener uno muy, muy mal. O sea, estar uno muy mal para hacer eso. O primero le pega una puñalada mortal y después le corta la cabeza. pues. Claro, es que eso generalmente... Como, porque además, como... Que los leones son se muy defienden. No, no se, pero... ¿cómo se defienden? Lo que pasa es que son solapados. No, porque cuando los molestan... No, yo he visto leones que la gente los ha molestado. No, pero leones marinos. Safari, sí. No, leones marinos. Que la gente los molesta y han respondido. Pues como cualquier animal que se defiende. Por eso, este debía alguna cosa. Tenía alguna cuenta pendiente este león marino. Me no van a decir que era pues el mejor de los leones marinos. Alguna cuenta pendiente cualquier tenía. Cualquier persona que tenga información del sí. león marino decapitado. Urgente. Por favor, Bogotá, Cali, Medellín, e internet, llamar al 800-853-1964. Absoluta reserva. Hoy habrá recompensa. Claro, que es como debe ser. Arepazo Flash. Este es el Arepazo Flash. Aquí no se pierde, pero generalmente tampoco se gana. Por supuesto, al ser un delito, es que no han encontrado al man. Por eso es el teléfono. Por eso es importante que la gente llame. ¿Cuál es la recompensa del que diga dónde está ese man? ¿10,000? ¿20,000? ¿30,000? ¿40,000? ¿O $50,000? Troller menos dos directo. Pero ahorita. Se acaba la música y se acabó la vaina. Tal elegancia. Es que no se para por la fascitis plantar. Por la fascitis, sí. Hasta el último minuto. Orlando, 30,000. Nicolás, 10,000. Y Michelle, 20,000. Más dos para Michelle Arévalo. Epa. En los originales, chao. Oh. Los que tengan conocimiento en Bogotá, Cali, Medellín, del ¿cómo se llama eso? Una pista, sí, del asesino. El asesino. En la el que la guillotina la tira, ¿cómo se llama? El verdugo. Del verdugo, llamar al 800-853-1964 y recibirán $20,000. De pronto puedan dar en algún lugar en Colombia. Me llama la atención que Carl no ha venido al programa. Corrijan a Carl. Ojito. Ojito ahí. Carl sería incapaz. De lastimar a cualquier ser vivo. Ay, deja de estar bien. La corrección. Mírenlo, mira dónde lo dejaste. Ay, mira hasta dónde lo llevó. Ah, ya es porque sí. Sí. No, es que es calórica. A fuego bajísimo. ¿Qué? El gas, ¿no? Así bajito. Pero así, sí, se ve el azul. Azulito. El tipo se quemó. Nunca le subió el calor. No. No. Nunca le subió un poquito, no. No, no, no. Siempre la llamita azul bajita. Pero es que. Camino por el mundo y si no hay nada le aviso. El tipo lleva un año esperando y... Esperando ahí en ese retén. El mundo es muy grande. Apenas empecé a caminar. Pero Michelle dijo al comienzo del programa que ya era muy caliente. Pero con Troller se enfrió. No, yo dije que para dormir... Hielo absoluto. Por eso. Ah, no, yo estuve oyendo eso y... Me pareció muy floja esa nota. ¿Cuál? Pero no era una nota. Era la realidad. Que yo soy muy caliente. Pues sí, sí, pero usted empieza caliente, sí. No, yo entiendo que hay gente que le da mucho calor siempre. No, pero no siempre. Bueno, al fin eres caliente. Sí, decídete. No, pero... Que no somos Carl, decídete. Adelante, termostato lo tienes allá. Sí, está un poco averiado. Hola, pobre Carl. Oyentes, Carl está... incapacitado por cuenta de Michelle. ¡No! Eso es falso. Es que usted se imagina, nunca le subió la temperatura. Nada. Y de pronto lo miraba así, y eso es bajito, ¿no? Y él hacía el balde y empezaba a botar unas babas blancas. Sí, claro, era que fueron como magma. Era así, caliente, como magma. Ahorita sí, de verdad lo tienen diciendo como la promoción. ¡Ay, esas sardinitas! No, Karen, te extrañamos. Pero dale algo, ¿cómo queda en la regla? Ya le di menos dos, le acabo de dar algo. Carl queda con menos 33, Nico menos 20, yo tengo menos 11, Orly menos 2. ¿Orly menos 2? Uh-huh. Ah, bien, Orly, ¿no? Sí, se ha mantenido ahí. Muy bien, lleno. Leamos los oyentes, no hemos leído ni uno. ¿La pregunta? Hoy en el Día del Cantante. Pésimo tema. En el Día del Cantante, ¿quién va a saber eso? ¿Cuál es tu cantante favorito, vivo o muerto? Jaime vive en Medellín, nos das el teléfono del León Marino. Hay dos al frente de mi casa, uno de ellos creo que no tiene cabeza. Ojo. ¿Nota? Uy, 6-1. Yo, Jaime, sin dudarlo, George Michael, creo que es uno de los cantantes más completos de la historia, estoy de acuerdo. En estos momentos me tiene loco una nena que hace funk, su nombre es Holly Brun. Si tienes tiempo, escucha Fair Game, te juro que no te vas a decepcionar. No, brother, yo no escucho nada de eso, ¿para qué? ¿Para pasar saliva? Bueno, pero pues... André, matar un león marino en California, pena de cárcel, 20 años. ¿Exageradita? No. Me parece que... Es sobrepoblación. Sí, me parece justo. Leonor González Mina en Espectaculares Gess. Cantaba Yo Me Llamo Cumbia. La Raila Raila, que bozarrón tenía esa morena. Mi cantante favorito es... Leonid Yaritonov, cantante del coro del Ejército Rojo. ¡Hombre! Del Unión Soviética. Ese tipo tiene un 6. Es un ganador 6. Sí, es muy bueno. Eso es tener buen sentido. Es un buen tuit. Sí, es un tema pésimo, pero quise aprovecharlo para agradecerle mil a Jaime. Llevo años escuchando sus programas y a través de ellos descubrí mis cantantes favoritos. Caetano, George Michael, Javan. Me gusta que pongan varios. Eso está bien. Mi rey, a mí me encanta la voz de Sole Jiménez. Es una voz preciosa. Pues para que sea la mejor cantante de la historia... Bueno, pero son gustos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ah, ¿nota? A 0-1. Pero por la gente pues tiene derecho. Analiza, pues, pues yo desde mi gusto califico. Ay, no, qué no, dictadura. Todo el mundo cerrado. No, porque un 0-1 puede ser un 5-8. Cualquier 5-8. Cantante vivo o muerto me gusta más que un reggaetonero o mal llamado cantante de música urbana. Nota. No, pues 0-1 porque no dejo ninguno. El granjerito Michael Jackson, que ponía afiches de Mickey Mouse en Neverland, por lo que jugaba tanto con chiquitos. Nota, Nick. Vamos a ponerle 5-8. Tanita Tikaram tiene una voz muy hermosa. Su único éxito fue Twist in My Sobriety. Michael Jackson, Héctor Lavoe, Julio Iglesias, Madonna, James Brown. Nota. 5-4. Diomedes Díaz. Nota, Nico. 5-4. Annie Lennox, Leo Sayer. 0-1. Bill Withers. 5-8. Un beso, Bill Withers, a Nicolás. Hello Like This. No es nada. Uy, así ya, ¿usted más esa canción de Hello Like Linda Before? Linda canción, hombre. A mí me los había prohibido. Hello Like Before de... De Bill Withers. Bill Withers. Lindísima canción, pero lindísima. Pero tiene que ser ya. Yo no tengo toda la noche, ¿no? Yo creo que el programa sin Jaime sería 3 horas de Nico dándose coba y diciendo formaciones de equipos de fútbol y poniendo música argentina. Para mí, 10. 6-8. Para mí un 5-8. Me encanta toda clase de interpretación musical. Me gustan mucho, pero el que más ha trascendido en mi vida es Javier Solís, Mercedes Andrea. Hombre, mire, 5-4. Willy Colón, Héctor Lavoe me parecen fenomenales. Saludos a todos los del circo de los originales. Bueno, hombre, gracias. Nota. 5-8. Elkin Ramírez, Jim Morrison. Kraken. Von Buren, Joss Stone. Nota ni. Vamos a ponerle 5-4. Aparte de ti que cantas bonito, ayer a mover la colita, diría el que canta mi primer millón para comprar una casa grande y dedicada a mi leona ocre. Mi favorito es el cantante británico conocido como Black. Su mayor éxito es Beautiful Light, pero Andrés ha escrito ya 10 tweets, ya no le leo más. No, pues es que le gusta, está mucho la música, claro. Le gusta mucho la Joaquín música. Sabina nos dieron las 10 notas. Oiga, qué ayer buen se presentó tweet, en Bogotá. 0-1. Murió en 1980. ¿Quién? El mejor, Ronald Belford Scott de AC/DC. Ah, Bon Scott, sí. Le dio el nombre completo. Bueno, pero pues era más conocido así. Palabras polémicas y hermosas. Soy un hornito. Pero para troles lo tienen bajito. Lo tiene, bueno. Pero en el freezer, ¿oyó? Hablando. Checa al portamor nuestra habilidad de Belendi para contar historias de forma diferente. No solo es una canción de amor, sino una crítica disfrazada a buena música. Notan. 0-1. Tom York de Radiohead y Paul Banks de Interpol. Bueno, bien, 5-8. Benjamín Orr tiene muy buena voz. Es la segunda voz de la banda de Caras. Mercedes Sosa no canta, pero llena teatros. Ah. Cantaba para llenar almas. Hombre, Luna Tucumán. En cada verso, la nostalgia, la ternura. Gracias a la vida. Hombre. La voz de los que nunca tuvieron una. Hombre, Luna Tucumana, por ejemplo, hombre. Dios. Lindas canciones, 0-1. Alfonsina y el Mar. Este es un buen arepazo. Gracias, André. Aquí lo guardo, papito. Yo ya. Veré. ¡Ah! Camilo VI, de Bee Gees, Guns N' Roses, Roberti Coello. Bueno, vamos a ponerle 5-8, bien a... Guerrero de la vida y muy buen artista, Giordano, 0-1. Uy, sí, no, 0-1. Hola, Jaime, Nico, Michelle, Troller, Orlando, gracias por esa exquisitez pura de música, gracias, sin duda. Alguna leyenda viviente, Yoko Ono, sin ella los Beatles no serían lo mismo. Tienes razón, muy bueno. Vamos a ponerle 5-9. Louis Armstrong, eterno. Hombre, 5-4. Juan Luis Guerra, me parece que es buenísimo. Hombre, 5-4. El mejor es el Culebro Casanova. Hombre, 5-8. La primera dama, la de Kennedy y Bosa. Así le dicen a mi exesposa, que la ponen a cantar media Bogotá, y me vine a enterar hace 2 meses en un frisbee. Lamentablemente no tuve para invitar un arroz chino con lumpias, pero la verdad salió a flote. Bueno, 5-4. Juan Piña y su orquesta. ¡Hombre! Que ¿cómo olvidarlos, hombre? El Machín, tantas canciones, hombre. Amy Winehouse, Armando Benedetti. El día que cante se escucharán grandes notas y melodías. 5-8. Freddie Mercury. ¡Hombre! No, ya. Lisandro Mesa. ¡Hombre, Lisandro Mesa! Listo. Bueno, muchachos. Muy buen gusto musical. Vamos, hombre, con Hello Like Before, con el señor Bill Withers, homenaje a uno de los oyentes. Se acercan los American Days de Jeep y Ram. Bueno, esta es una notaza de Aeromotas. A ver. Un pasajero de un avión de American Airlines que salía de Savannah, Georgia. ¿Dónde? Savannah, Georgia. Es un sitio bellísimo, estudiantil, pero divino, es una ciudad divina contra el mar. Salía de Savannah, Georgia, a Miami International Airport. Sí. Y bueno, pues el tipo ha sido acusado de un poco de cosas. ¿Qué le pasó? Está preso. Ay. De acuerdo a un complaint filed, de acuerdo a un remote, un expediente, pues, sí, del distrito de la Corte de los Estados Unidos del Southern District of Georgia, el señor Delange Agustán, de 31 años, pues ha sido acusado de interferir con los miembros de tripulación, defensa federal, asalto, obstrucción, cargos criminales por daño de la propiedad, etcétera. Ocho pasajeros presentaron la queja contra el señor. ¿De qué fue? Cuando arrancó, el tipo salió fresco. Tranquilo, sí. El señor Agustín. Agustín, perdón. Sí. Y empezó a vivir un ataque de epilepsia. Ay, no, pero es que está enfermo. Voy a acabar la nota. No pueden hacer interrupciones que no sean... Pero podemos hacer interjecciones. Eso sí. Los testigos del vuelo dijeron a las autoridades de Agustín que comenzó a gritar, a moverse y a ser incoherente. Cuando una azafata vio el comportamiento de Agustín, que ya estaba en el aire, al minuto... Se angustió. Uy. El pasajero se volteó de su asiento, sacó las patas, le pegó patadones en el pecho y lanzó a la azafata de un golpe contra una pared del totazo que le dio karateka. No. Bueno, salió volando. No. En el aire. La azafata que vio ese comportamiento dijo que inicialmente ella pensó que ella pensó que se trataba de un problema médico. Sí. Pero que era a propósito lo que hizo. Ambos azafatas dicen que se asustaron. Claro. Uh-huh. Una vez los pilotos oyeron de la conmoción desde la cabina de mando, estuvieron de acuerdo en devolverse a Savannah, Georgia. Claro, de emergencia. Pues como no, pobre. Mientras la tripulación encontraba qué decidir con el señor. Agustán, que estaba más agitado y comenzó a dar puños y patadas al asiento del pasajero de enfrente, se calmó. Luego se paró y le dio a la azafata. No, pero ¿qué? Lo que llaman haymakers. Haymakers es un trompador. ¡No! Pero la tenía puño en cerrado. Contra. ¿Pero qué pasa con este señor, hombre? Puño cerrado. Sí. Y ¿sabía? Se comió un rosario. ¿Cómo? Se comió, titular, he ate a rosary beads. Es un rosario, una sí, exacto, de sí. Pepas. Lo tragó. Collar. Con collar y todo. Y con los dolorosos, los gozosos, ahí va rezando. ¿Cómo les parece? ¿Pero qué le pasa al tipo? Tipo, lo bajaron en Savannah, Georgia, lo metieron preso. Claro. 3 horas de espera. Y el avión, operado por Envoy, con servicio a Savannah, Georgia, to Miami International Airport, pues le tocó parar debido al pasajero. No. Le metió 3 trompadas a la misma azafata. No, pero le tenía una bronca. Risa, pero quiero saber si está bien la azafata. ¿Ella está bien? Ella contó la historia, un poco ensangrentada y claramente le partió la nariz, pero... Sin algunos dientes. Claro, traumatismo de tórax. Uno de un puño no lo mata. No, pero si tumban unos dientes, probablemente. La parte, ¿cuántos dientes perdió? Tienes que llamar directamente. ¿A qué número? ¿Al mismo número del Leo Marino? ¿Al mismo número? 860. Y le están dando una recompensa por el que se conmueva por la noticia. ¿De cuál? ¿No se conmovió? La verdad no. Yo lo tenía en... Pero sí, es un poco alarmante. ¿Pero por qué es alarmante? Pues porque bueno, es que últimamente se han pasado muchas cosas en aviones. Se acercan los American Days de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios del 14 al 16 de marzo y disfruta beneficios insuperables. ¿Estás listo para vivir el poder de nuevas aventuras? Más información en jeep.com/co/ y ram.com/co/. Se acercan los American Days de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios del 14 al 16 de marzo y disfruta beneficios insuperables. Pon a prueba tu modelo favorito Jeep o Ram. Más información en jeep.com/co y ram.com/co. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Después de casi 2 años, los Tampa Bay Rays finalmente decidieron el futuro de su equipo en San Petersburg. Los Tampa Bay Rays es un equipo de béisbol de las Major League Baseball. ¿Qué pasó con ellos? Es que el huracán les desbarató el estadio fuera de eso. Lo poco que tenían lo destruyó. Y pusieron ya a la venta el equipo. Aquí están, la franquicia por 730 millones de dólares. No pueden seguir con el equipo. Sí. Es muy triste. Pero es que Tampa creo que lo le dio muy duro. Muy duro, huracán reciente, el huracán, no sí. Me acuerdo cuál de todos. Muchos de esos, uno de esos. ¿Viste? ¿Cuánto valía en dólares hacer el nuevo estadio de los Rays? Que ellos no pudieron lograr el primer pago el 31 de marzo. Pero a varias cuotas. Con asistente, que dígame usted, que es un. Son muchos de escala. Y es que le da eso por estar de pie. Y cuando dije, vimos el puntaje de ella, Sarita hizo. La trampa era toda patrocinada. 1,100 millones. Michelle, 1,000 millones. Orlando, 100 millones. Ah, no, pero es que ni. Menos. Uno para Orlando Rivera. Ese estadio, ¿cómo se dice? ¿Es que es de plástico? Sí, exacto. De Estralandia. Mucha plata, mucha plata. Correcto. Menos dos, corrijo. Que con 100 millones de dólares, ¿cómo hace usted un estadio? Que no alcanza a hacer nada. La renovación del Bernabéu costó 1,000 millones de euros. Renovarlo. ¿Cuánto vale hacer un campín? Vale un billete. Uy, un billete larguísimo, eso vale mucha sí, plata. Sí, con asientos de cemento y todo. Claro, eso vale bancas plata. Bancas de cemento largas y todo. No. Ya no, ya toca silla y silla. Por siempre me tocó bancas FIFA. De cemento. Claro, a mí también me tocó tribuna así pelada. Menos dos, y los demás, nada, 1,300 millones de dólares. Ahí no se lo le ponemos a... Ah, no, metámosle un puntico a Nicolás. 20% de menos dos para Orlando y menos dos para el sombrero. Trove que sigue dopado. ¿Cómo se llama eso? Sigue dopado, ¿no? Sí, dedicado. ¿Cómo queda? Carr queda con menos 35, Nico tiene menos 19, yo tengo menos 11, Orly queda menos 4. Sí, a este man no lo vamos a dejarle fácil la vaina, ¿no? Sí, no. Digan algo que yo no sepa. Yo me encargo de usted personalmente. No sé. Como decía mi abuelo, ojos vemos, pegamos. Corazones no sabemos. Un día como hoy, la canción favorita de Nicolás con Fito Páez, Dos en la Ciudad. ¡Ah! ¡Qué lindo! Hemos hablado mucho de esas estafas que a veces aparecen en internet, redes sociales. Y en redes sociales. Bueno, pues hay una nueva estafa. Pues hay un nuevo engaño. Una mujer estuvo durante 2 años muy ilusionada. Sí. Porque se cruzaba mensajes con Enrique Iglesias. Ay, no. ¿Y pues, ¿y Enrique cómo está? No, pues súper triste. Porque es que imagínate, está vuelto nada. Es que imagínate que la señora se metió a un club de fans de Enrique Iglesias. Y ahí le llegó un mensaje en donde ella supuso que era un mensaje que escribía Enrique Iglesias y que se había interesado por ella. ¿Qué decía el mensaje? ¿Qué puede pasar? Ya, uno no sabe. Yo te amo y siempre voy a estar contigo. Si tu marido no te quiere, aquí estoy yo. Yo te quiero para toda la vida. Entonces, bueno, las conversaciones... Es un mensaje de aliento. No, ¿te parece? Pues si tu marido no te quiere, aquí estoy yo. Sí, pero... Siempre... Pero acuérdate con quién está casado Enrique Iglesias, ¿no? No, pero un abrazo de consuelo no pasa nada. No, porque ya le iba a hacer abandonar el hogar. El caso es que las conversaciones se tornaron muy polémicas en algún momento, ¿no? Uh-huh. Te doy un beso en el lunar, que bueno, ahí medio harta la vaina. Y la mujer dijo, le escribía... Mira, Enrique, si me estás viendo, yo lo que siento es muy sincero. Mi matrimonio se está yendo porque estoy enamorada de ti. No. Entonces, ¿qué hizo Enrique Iglesias? Sí, ¿el de mentiras o el de verdad? El de mentiras. Claro. Le propuso matrimonio y todo. No. Sí, y le envió una foto de un anillo de compromiso. Entonces la mujer dijo, ¿sabe qué? Dejó todo y se separó del marido. Entonces, bueno, cuando llega el marido de la señora a la casa y la señora está con las maletas listas, y dijo, ¿y usted para dónde va con esas maletas? No, yo me separo, yo ya no quiero vivir con usted. No, me voy con Enrique. ¿Por qué es no? Con Quique. Me voy con Enrique. Ya Enrique tiene, ya me botó roca, ya estoy anillada, listo, voy con este. ¿Y el anillo se lo había mandado o algo? Le mandó la foto. Ah, ¿ya con la foto? Ya con la foto, pues tú no, tienes ya, suficiente... No, ya, eso ya es todo. Yo ahí armo maleta. Suficiente garantía. Bueno, y entonces el tipo le dijo, bueno, pero antes de que se vaya, cuénteme cómo empezó esa relación. No, pues es que Enrique es muy detallista conmigo, él siempre me manda mensajes, besos, de todo. Bueno, ¿y usted qué le ha mandado? ¿Fotos? Y le dijo, no, no, él me pidió fotos, pero yo no... Sí, no me atreví, soy tímida para esas cosas. Sí, exacto, no quiero hacerlo, pero le he mandado pues $3,000 porque pues él anda necesitando una plata, no sé, es que la gente, claro, ¿verdad? No. Es que la gente, sí, perdón lo que voy a decir, pero merecen su suerte. Sí, un poco. Claro que uno lo ve y sí dice, no sé, sí, tiene cara de que está como necesitado. Está como y no lo oye uno hace rato, como... Y de pronto uno dice, es que no volvió a pegar nada, y pues de pronto sí necesita plata. Bueno, pues, entonces la familia dijo, ¿por qué no investigamos a ver de dónde viene este Enrique Iglesias? Uh-huh. Entonces con la policía hicieron todo un descubrimiento. El teléfono, porque además ya le dio su teléfono con WhatsApp y todo, con la foto, claro, de Enrique Iglesias. Foto de él. No foto de casado, sino de soltero. Exacto. El teléfono estaba registrado en África. Ay. Y parece que ahí ese teléfono hace parte de una red de estafadores que se aprovechan de gente que está pues muy sola, ¿no? Sí. Y la vaina es que, pues, hombre, finalmente se le dañó el matrimonio a la señora. Sí. Perdió $3,000 y se quedó sin Enrique Iglesias. Por favor, tengan cuidado. Eso es lo más doloroso. O sea, claro, la plata se recupera, pero el amor de Enrique... El matrimonio te puedes volver a casar, si quieres. ¿El amor de Enrique? Pero el amor de Enrique nunca volverá. No. Tú dímelo. Bueno. Dímelo. Bueno, ¿y tú qué tienes de pasando el charco? Pasando el charco a Estados Unidos, y pasar el charco va a estar cada vez más difícil, Nico. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los ajustes pues a las leyes, sobre todo en temas de migración y con los migrantes, pues cada vez está más difícil. Sabemos que es una de las políticas más fuertes con las que entra Donald Trump en este segundo mandato. Uh-huh. Y pues habíamos mencionado esto, creo que muy por encima, pero pues recordemos que el inglés quedó como el idioma oficial de los Estados Unidos. Sí. Como único idioma oficial. Y ya se han visto varios, digamos que carteles alrededor de algunas principales ciudades en los Estados Unidos, que es un cartel que dice, quiero que hables inglés, con la imagen del tío Sam, que ustedes saben que es una imagen muy famosa. Sí, muy icónica. Total. Bueno, la declaración del inglés como el idioma oficial en los Estados Unidos por parte de Donald Trump, pues claramente puede y va a dificultar el acceso a servicios públicos como salud, educación, justicia o el derecho para votar en un país donde casi, mira esto, Nico, uh-huh, 68 millones de personas hablan un idioma distinto al inglés. Estos son además datos del censo de Estados Unidos del 2022. Y el gobierno dice que un idioma designado a nivel nacional está en el núcleo de una sociedad unificada y cohesionada, y Estados Unidos pues se fortalece como una ciudadanía que puede intercambiar ideas libremente en un idioma compartido. Esto es lo que indica el decreto. Ahora, es claro que es una política excluyente. Es muy difícil pues negar a las personas el derecho de interactuar, sobre todo con las agencias gubernamentales, y acceder a servicios para los que además son elegibles en el idioma que hablan. Esto va a causar un daño muy grave, y pues expertos ya dicen que esto puede funcionar, puede no funcionar para nada bien. Ahora, hay otros muchos idiomas que se hablan en Estados Unidos, y pues mira que el gran porcentaje de las personas también hablan español. Claro, porque exacto, en mucho. Estados Unidos el porcentaje de latinos es muy alto. Entonces, pues para eso sobre todo se ve afectada la población latina, pues que tiene, mira, dicen que se habla en los hogares estadounidenses el 62% sí, en español. Imagínate. Es un porcentaje altísimo, muy altísimo. Alto. Entonces, pues, es la primera vez que además esto pasa en la historia de los Estados Unidos. Por ahora, pues, ya se han manifestado varias entidades que apoyan sobre todo los derechos humanos en que esto es una política excluyente, claro, y que no se está pensando en futuro, sobre todo para las personas pues que llevan muchos años viviendo en Estados Unidos y que nunca aprendieron, hablar inglés. Sí, eso sí pasa muy frecuentemente. En AVE Villa somos el coworker de los trabajadores de nuestro país. Eso es hacer co-banking. AVE Villas, juntos trabajando. Y vamos con este momento musical que nos trae The Weeknd y Earned It. En un día como hoy nació Manuela Beltrán, hombre, heroína colombiana, claro, olvidarla. Se encadenó la insurrección de los comuneros, como nombre, en 1781. Claro. Nació en 1724 y murió en 1819. Para esa época, murió fusilada. Vivió 500 años. Murió fusilada por la vida, sí. Perdón, vivió. ¡Harto! 95 pesos. Sí, cuchara, ¿no? Nació fea. No. ¿Cómo sería? Nadie es feo. Nadie es feo. Conti nació. No me diga, Bruno Conti, gran alero, magnífico de la Roma, subcampeón de Europa ante el Liverpool, campeón del mundo en España. Nació Andrés Escobar. Hombre, pues imagínese, Nacional, John Boyce. Jorge Sampaoli. Sampaoli, técnico del Sevilla, de la selección chilena, campeón de Copa América. Nació en un día como hoy Tommy Lee Puma, un clásico de George Benson, Brisbane. Como hoy. ¿Qué pasó, hombre? Nació Edson Arantes. ¡Hombre! Oh, se burle. Sí, yo no me he burlado de nada. Yo he estado... Usted me ha dicho, mire, Bruno Conti. Difícil encontrar un alero más determinante en un campeonato. Ahí es, hermano. Póngale gatilleo, brother. No, pero si estoy hablando, pues. Cansón, ya pasamos la vaina. Otra vez devolverse a don Bruno Conti. A nadie le importa Bruno Conti. Caracas. A los oyentes de la jugada. Caracaso, Bruno. Y a los señores Martín de Francisco y. ¿Pero no jugaba bien? Sí, pero ya pasa. No, bien, no. Era todo como potecito, ¿no? Sí, era chaparrito, gruesito, pelo largo. Sí. Potecito. Sí, buen jugador. Ya, hermano, ya sabemos. Bueno, tranquilo, hombre. ¿Qué pasa? En un día como hoy nació Terence Blanchard, trompetista americano. Fito Páez. Mire, qué músico argentino. Claro. En un día como hoy. En un día como hoy nació... ¿Quién? Neil Sedaka. ¡No me diga, hombre! ¡Neil Sedaka! Está vivo todavía en el 31. Se me había olvidado Neil Sedaka. Tuvo éxitos en los 60s y después en los 70s. Se me había olvidado. Y el tipo es canadiense. Ah. ¿Mm? Supremamente afeminado. ¡Sí, no! Cucho. Sí. ¿69 cuánto tiene ese man? Está cucha, muestra a ver. 39... 75, 76 años. Oh, pero no tanto. Laughter in the Rain, The Immigrant, Breaking Up Is Hard to Do, Oh Carol, y esta que después hizo el no, señor de los ratoncitos, Captain Antonio. Captain Antonio, que es la... Love Will Keep Us Together, la original. Ah, a ver. Bueno, ¿en qué vamos? Hombre, los homenajes muy buenos. Ay, que falta un homenaje. Larry Clayton, ¿no? De Adam Clayton. Adam Clayton, perdón. El bajista de YouTube. Mysterious Waves. Pues no me gustan para nada. No, eso es bueno. Ídolo. Ídolo de ídolos, Jorge Milla Valdés. Ah, uy, yo vi a alguien asustado aquí en la mesa. No más, Nicolás. No, pero... ¿A quién? Jorge Milla Valdés. Yo no he dicho nada, ella fue la que se le cayeron los ojos ahí adelante. También conoce a Jorge Milla Valdés, no, conoce a toda Colombia. Ella sí, yo probablemente. No conozco a una persona que sepa más, que esté más actualizada y que conozca más gente que nadie en Colombia. Es increíble. Yo le he pedido que se controle porque no nos está enloqueciendo. Exacto, no puede ser que conozca todo el universo. Todo lo sepa, que todo lo ha vivido, que conoce todo el mundo, además que conoce todas las capitales del mundo. No, por eso. No es cierto. Con ese, que, basta. Que va, a los 60 años, ¿qué vas a decir? Oye, basta. Pronto, no les acepta, pronto no llega. Tienes que realmente levantarte un jeque para hacer ese poco de ciudades. Para ir a Tokio. Para ir a Tokio con todas las de la ley. A Japón, con todas las de la ley. 50,000 dólares. Uy. Recibo. De acuerdo a los oficiales, Jorge Milla Valdés, de 63 años. Para mí es un ídolo de ídolos. Sí, Jorgito. Se escapó de una prisión de alta seguridad en Puerto Rico hace 37 años. Ah, pero es un berraco. Ese es un monstruo. Es un ídolo. Desapareció casi 40 años y fue capturado en la Florida. 37 años después de su fuga. El tipo disfrutó la vida. Que la embarró. O sea, tiene una historia criminal incluyendo robo, asalto, con una arma mortal... Le metieron 5 años y el man se escapó. Ah, pero tenía... ¿Solo le dieron 5 años? Pues es que uno no le pueden dar más por un robo y asalto agravado con una... con un cuchillo. Entonces, porque lo han metido en prisión... Lo metieron, que póngale ustedes, 3 años y yo... No, yo aquí no... Yo esto no me lo aguanto. Y se voló. Esto no me mamo este plan. Y escapó. Yo pensé que era una condena larguísima. Bien, pensé que había asesinado 35 no. personas. Prisionero violento. Hizo varias vainitas, ¿no? Tenía una historia criminal. Pero eran cositas chiquitas, ¿no? Sí. Premios secos de crimen. Ahí. Exacto, pero eran varios, pero el tipo, yo creo que la última vez le dijeron, mi hermano, usted ya está muy ampón. Metámosle 5 años, pues, para calmar. A ver, digo, ¿qué? No. El tipo, creo que duró una semana y dijo, esto no es lo mío. Yo no me mamo este plan, pues. Y se cogió unas maletas, y se fue con las maletas. No, más. Claro. Salió por la puerta con las maletas. Ídolo. Y se fue 40 años. ¿Y cómo lo recapturaron? Lo encontraron en Key West. No digas. Estaba escondidito. Ah, no digas. Al ser uno puertorriqueño, tiene entrada a Estados Unidos sin... Sí, claro. Problema, claro, tiene ciudadanía. El tipo entró y en Estados Unidos se les desapareció también. Quedó ahí en Key West. Pero estaba en la playita. Pero yo creo en Puerto Rico se quedó un tiempo y se aburrió. Yo, esto no es lo mío. Esto no es lo mío, como la cárcel. Sí. No, pero es que si se escapa, de una playa no a otra. Puede entrar a Estados Unidos. Tuvo que entrar en una lancha. Sí. O sea, tiene que llegar a Cuba. Pues si tenía orden de... No pudo pasar al aeropuerto. Un kayak. Pues sí, un velero. Mire, no importa cómo llegó, pero lo encontraron en Key West. Y el tipo que está... O se voló ya, y ese mismo día voló a Key West y no... Puede ser. Por de él. Y al otro día, ese tipo no puede entrar a Estados Unidos y el tipo ya estaba... Ya está adentro, ya listo. Le dijeron, no, aquí ya está, búsquenlo, 37 años. ¿Y cómo lo vi? Se escabullía como una zarigüeya entre... Como Orlando Rivera cuando ve a algunas personas de la estación y sale corriendo y se hace el loco. ¿Así? ¿Ah, pero si le da fascitis plantal ahí ya. Usted sí empieza, hola Pacho, ¿cómo estás? Hola Arturo, encantado, ¿cómo va? ¿Todo bien? La familia, los hijos, un sapo de cuarto. Que déjeme. Ídolos, ¿dele? Ah, bueno, ídolos... Usted, ya volví para ver cómo es su nota. Lalit Patidar se llama. Sí, ¿de dónde? Es su nombre, de la India. Ya. Bueno, siempre hay gente que tiene récord Guinness, ¿no? Y hay récord Guinness que tal vez no son... Pues acá hemos tenido entrevistados. Sí, bueno, ese es un ídolo. Bueno, este señor tiene 201,72 pelos por centímetro cuadrado. Uy, es un osito. Tiene... más del 95% de su cara cubierta de pelo. Pero eso no es un ídolo, es una deformidad que no... ¿Por qué es ídolo eso? Porque cuando llegan los de Guinness y lo ven y dicen, uy, no, usted sí, hermano, está como pon Guinness. Entonces se lo llevan, los jurados empiezan a contar los folículos pilosos de su cara. Uno tras otro. para ver si pues se ganaba un récord que para mí sería indignante. Si yo me ganara ese récord, para mí no sería un orgullo. Es que tú no puedes porque no tienes pelo en la cabeza, Nico. Pero mi y el hombre dijo, me he quedado sin palabras. Es la primera vez que recibo este reconocimiento tan bueno. O sea, es un ídolo. Perfecto, vamos con música, por favor. Uy, mi nota estaba mejor. No, ya no, imposible. Tiempo. Imposible. La siguiente canción es Stevie Wonder, Golden Lady, hasta las 46. Haré paso y después me conoce otra canción. Y el ganador del tweet. Hombre. Sí, hay ganador, ¿no? Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Cher sacó un libro a los 100 años. Él ya cumplió 100 años. Tiene no, ¿qué 100 años? ¿Cuál 100 años? Tiene 100 años. No, Cher, no, está muy bien Cher para la edad que tiene. Qué bueno, guapísimo, sacó, con su novia de 30. Sí. Guapísimo. La mamá es una muerta. Para las memorias parte 1, falta parte 2. Y en esas memorias sí escribe que Sonny Bobo, sí, que era su esposo de Sonny and Cher, sí, que se mató en un accidente de esquí. Esquí, sí. Pues le robó todo su matrimonio a ella. ¿Cuánta plata le robó en dólares de esa época? Sonny Bobo a Cher. ¿En serio? Sí. Yo no sabía ese dato. Pues compré el libro. My Memoir, parte 1. Y es que la parte 2. Yo no llego ni al... No, ni al... Ni al... Ni al... Ni al... Ni al... No, no, no, parte 1. ¿Qué tiene? Jesús. Básico en el paso, menos 2 para... Pero no lo pongas, que de pronto aquí hay ideas raras. Orlando, 15 millones. Michelle, 20 millones. Y Nicolás, 50. Menos 2 para Troller, menos 1 para Nicolás. La respuesta es 11 millones de dólares. ¿Cómo queda el arepaso? Card quedan menos 37. Nico en menos 20. Yo tengo menos 11. Orly, menos 4. Pero Nico no está desempeñando un buen papel, ¿no? Pues las rojas van mi moral a la hora del arepaso. Oye, no, mi tío, es que ahora las rojas, le echó la culpa a las rojas. Me sacaron hoy dos rojas. Disculpita. Hoy dos rojas. Dos rojas me sacaron. A mí me sacaron 10 la vez pasada. Volvemos. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. El ganador del tema del día, que es hoy en el día del cantante, ¿cuál es tu cantante favorito, vivo o muerto? Ingrid Mora dijo, sí, es un tema pésimo, ya por eso merece 6-1. Pero quise aprovecharlo para agradecerle a Emilio y a Jaime. Llevo años escuchando sus programas y a través de ellos descubrí varios de mis cantantes favoritos, entre todos Caetano Veloso, George Michael, Javan y Carl ¿Dónde Está? ¿Tienes algo que decir, Michelle? Carl se está recuperando, está hospitalizada. De ti. Bueno, Michelle, chao, que te vaya muy bien. Uy, por fin, Nicole, chao, no te voy a extrañar. Bueno, yo tampoco. Sarita, chao, muchas gracias. Lo mismo a Cristian, a Orlando Rivera. Y nos vamos con música. Y esto es Tom Jones. Esta es una canción del año 99. Que bueno, esto es como reencauchado realmente. Sex Bomb.